corazón está por renunciar. Te llevaste mi cariño y me dejaste como un niño en la oscuridad, que piensa tenerte a su lado. Ya no vendrás, acabaré perdido aquí nomás. Voy a escapar de todo, tu vida por siempre. De mí jamás tú sabrás, no quiero imaginar que con el paso del tiempo tú me vas a llorar. Y así tendrás que escuchar viejas canciones de amor, las que escribí por tus besos, las que fueron de ti. Viejas canciones de amor, las que escribí por tus besos, las que fueron.